Gracias por escuchar los podcasts. Aquí van unas polcas canarias. Saludos ilegales, que no podcast, sino polcas. En Canarias, estas se caracterizan por su picardía y picaresca. Entre más pícaras sean, más graciosas son. Sus letras se aprovechan de forma humorística y satírica para decir lo que la moral en épocas pasadas no permitía. Entre amigos, con un gracioso pique, en medio de una fiesta con alegría y parranda. Así que así despedimos este Internet 2017. Adiós 2017, que te den por el Internet. Que te den por Internet. Recuerda que tenemos nuestros vías de contagio. Nuestro bonus track, dedicado a los compas de bonus track. @interinet en Twitter, interinet.com.es y interinet@gmail.com. La música que va a sonar aquí, los covers de Safri Duo, de Wilco, Via Chicago y el I Will Survive. Con el la, la, la, la. ¡Ay, nuestra cabeza! Te dejamos con las polcas canarias. Polcas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. La clave del wifi casa la pide todo cuñado para ver el YouTube. ¿Hasta cuándo está cagando? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Neutralidad de Internet va como el culo. El porno se va a tomar por culo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Si compartiste Netflix con suegros y cuñados, no vas a ver tus series hasta los baños conectados. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Ay, mi cabeza! Los grupos del WhatsApp los he abandonado. Aparte el negrito del WhatsApp, también están los cuñados. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza! Fase 1. Me ha notificado que mi estado ha cambiado. La piba se ha liado con el negrito del WhatsApp. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Buenos días, ya está aquí un nuevo superlunes. Y este es un lunes muy especial, es el día de Navidad. Quiero desearte una feliz Navidad y que pases un gran día. Para celebrar el día de hoy, traigo las maravillosas palabras del poeta Walt Whitman. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. Y esta ha sido la cita de hoy. Soy Laura y este audio se emite en el canal de Telegram Superlunes. Únete y sigue escuchando. Si te ha gustado, compártelo. Y si quieres participar, envíame un audio con tu frase. ¡Feliz Navidad y feliz semana! ¡Chao! uso asistente de voz cuando estoy en el baño. Se ha acabado el papel, pero hay wifi conectado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Me he pillado un iPhone 10, lo he pagado hasta 10 veces. Mi cuñado tiene un Nokia de concha. Estoy muy contento 10.000 veces. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Disney compró los Simpsons como Star Wars. Comprará la internet y esta va a ser Disney Wars. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Sin datos en la calle ahora, no puedes ni enviar un WhatsApp. Coño, instala el Telegram. Tu suegra no estará. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Podcast, podcast. Estos son podcast canarias. Canarias es así. No tiene fit. 2017 se va a tomar por internet. Internet lleno de bitcoins en 2018. Voy a comértelo. Espérate. 2017 se va a tomar por internet. Internet lleno de bitcoins en 2018. Voy a comértelo. 2017 se va a tomar por internet. Internet lleno de bitcoins en 2018. Voy a comerte el 8. Mi cabeza, ay, mi cabeza, ay, mi cabeza, ay, mi cabeza. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi cabeza. Happy New Year 2015. Podcast.